Colegio Internacional Bomberos para Cristo presenta el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Todo esto inicia ahora en el programa Saetas de Fuego. Bienvenidos. Gracias, gracias por permitirnos nuevamente estar en sus humildes hogares. Para nosotros es una bendición grande el estar pues jueves a jueves con ustedes compartiendo a través del programa Saetas de Fuego. Somos el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Así que saludamos desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, a todas aquellas personas que fielmente nos escuchan jueves a jueves. Y pues recordándoles que hoy es un día de mucha bendición. Tenemos pues, traemos unos regalos para ustedes porque tenemos una... un evento de familia el día sábado y queremos pues sortear 5 tarjetas para que usted pueda ir con su esposo o con su esposa o con su novio o con su novia, ¿verdad? A recibir esta bendición grande ahí a nuestro ministerio en la colonia Mayangle. Así que vamos a ir compartiendo con usted durante el programa y que se puedan ganar pues esta bendición, ¿verdad? Las tarjetas pues tenemos un varón de alto nivel de la familia que va a compartir la palabra con los que pues lleguen a ese lugar, y hemos declarado que ese lugar es insuficiente en el nombre poderoso de Jesús para que usted pueda recibir una palabra fresca acerca del matrimonio. Les decía, estamos en Honduras, en Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y es una bendición grande estar compartiendo con ustedes a través del programa Saetas de Fuego. Así es que ya está nuestro equipo acá, tenemos a la pastora Rosa Emilia Maradiaga, a ver si la pastora Rosa nos comparte, ¿verdad?, con este hermoso público. Y quiero decirles y quiero compartirles con ustedes que Dios ha estado hablando la